En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pecker. Todo para el género humano y humana también. Bueno, tranquilo, que llega Luciana Pecker a Radio Nacional con los borrachos de género. Por favor, pasen y bájenla rápidamente a Luciana Pecker para hablarnos de todo lo que es. Con mucha seriedad vamos a estar tocando temas muy delicados. Bueno, basta. Bueno, bájela, Peque. Bueno, no. Che, va, pará, casi toca el techo, pero tengan cuidado. Ahí está. No, ay, bueno. ¿Estás bien, Luciana? Re contra bien. ¿No te da susto cuando te revolen así casi tocas el techo? Es lindo el vértigo, ¿viste? Ah, es verdad, yo pasa que hace tanto que no me pasa, es, de que uno no se amaca. ¿Quién? Mucho que no me amaco. ¿Quién te amaca? Claro, porque la amaca te hace eso. El vértigo. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, felicitaciones a todo el programa por la nominación al Premio Zeta. También, Y a Hernán Abella, por favor, no. Qué gracias. No agrandemos a Bella. Bueno, queremos saber el tema. Bueno, creo que te va a gustar. Espero. Hoy vamos a hablar de tetas. ¿Te gusta? Planteado así. ¿Se puede hablar de tetas por la radio? Sí, o sea, para puede, mí no. Pero bueno. Sí. A ver, ¿sí? Yo escuché al canciller decir cada cosa, algún día me gustaría agarrarlo. Pero el canciller es un tipo incorrecto, un asqueroso, un degenerado. Un día quiere agarrar al canciller, o sea, escuchaste. ¿No? Bueno, a ver, probemos a ver cómo lo hace. ¿Cómo vamos a hablar de eso? Bueno, ¿por qué vamos a hablar de eso? No se dice la palabra teta, se dice ahora lolas, pechos, mucho sí. Lola, bueno. Pero tetas para dar de mamar, digamos, no. Se dice tetas para dar de mamar, pero no se les dice, se dice dar el pecho, ¿no? Y después se habla también del cáncer de mama, que por supuesto hay que hablar, pero se puede hablar también de tetas como una fuente de erotismo. Pero es muy interesante porque Inés Esteves generó una polémica, o más que generar, respondió a una polémica del diario La Nación que me parece súper interesante. A ver. En principio te digo, si quieren como cantito, les dijo, aquí están, estas son, ni los soldados de Perón ni nada, para los lectores del diario La Nación. Directamente, se las dedico. Después me dicen que el género no es barra brava. El conflicto es Esteves y sus tetas contra el diario La Nación. Contra el diario La Nación y sus lectores, sí. Mirá, Esteves peló tetas en Facebook, una foto, ella dijo, bueno, una posición que no me favorece, si quieren se las paso, la fotografía la pueden ver, para mí sí la favorece, pero pelotetas diciendo que son naturales, y si no son naturales, que no son el estilo siliconado vedette clonada de la televisión argentina, ¿no? ¿Qué pasó? Okay. Inés Esteves fue a un evento de moda, de esos que se va de noche, y La Nación publica en su foro, miren, fue muy escotada, ajá, con unas tetas que me parece que son preciosas, pero que no son la teta siliconada, perfecta, toda paradísima y muy contundente, digamos, de gran tamaño, para ser explícita. Si no, son tetas con forma de tetas, digamos. Son tetas con forma de teta y más pequeñas. Tengo el pelín que está, que este tema lo tiene Colón con dice, naturalidad. Colón dice que la Tierra no es redonda, sino que tiene forma de teta. Colón lo decía, o sea, y no pensaba tranquilo en tetas de silicona. Mirá Colón. Claro. No sabía Mirá Colón, eso. No me enseña. ¿Con quién aprendo? Y después paró el huevo. Bueno. Bueno. Entonces le preguntó al diario La Nación a sus lectores, miren el escote de Inés Esteves, ¿qué opinan? Es una fórmula usual como para generar esta participación en foros, sí, pero la verdad es que no es necesario. Pero el tema era la crítica, porque yo vi todo esto. Sí. Ah, te haces el que no sabía. No, yo estaba escuchando, estoy haciendo de conductor. Y el vestido era horrible. Ah, ya estás opinando. ¿No te gustó el vestido? No lo vi yo. No sé. Pongan el vestido. No era horrible, era raro. Era como un escote visto al revés. Era algo entonces, no tradicional. Sí, sí, claro. Era como así, como ¿no? Un escote al revés, claro. Entonces eso me pareció horrible. Sí. Como vestido, si es que puedo opinar. Podés opinar. Después, su respuesta me pareció mejor. Pero bueno, no voy a usar la explicitud de la alterín. Digamos, hay algo de de las alfombras rojas, de los programas de moda, de la jaula de la moda, que es gracioso, que puede ser divertido, digamos, opinar si te gusta o no te gusta. ¿Te puede no gustar el vestido? A mí me gusta, y me gusta un escote con sin que necesariamente sea unos pechos exuberantes. Por supuesto. Pero, sí, eran muy lapidarios los comentarios, pero en ese sentido, ¿no? En el sentido del cuerpo. La verdad es que... De que no tenía el cuerpo de una vedette, que no tenía dos globos. Claro. Entonces no podía usar escote. Entonces no puedes usar. Hay muchísimas mujeres... Claro. Sin además porque Esteves no tiene 20 años. Claro, exactamente, ¿no? Entonces empiezan a sumar discriminaciones, problemas. Claro, problemas de la ley de gravedad, donde se supone que las tetas solo se pueden mostrar si están muy paradas, que en general son sinónimo, además de los 20 años, que puede ser, por supuesto, y son maravillosas, de las tetas hechas, que entonces puedes tener 80 años y alguien y decía, bueno, ahí, los antropólogos van a venir a buscarnos y van a encontrar cadáveres con tetas muy paradas, ¿no? Pero lo que sí es interesante es cómo se lapida el cuerpo de las mujeres. Yo creo que hay... lo que me parece más interesante de todo es que Inés Esteves, para mí no cabe ninguna duda, más allá de los gustos personales, de su nivel de belleza, de su atractivo, incluso es una mujer delgada, rubia, blanca, de ojos claros. Y uno diría, bueno, a ver, ¿qué más querés? Bueno, sin embargo, no tiene las tetas que supuestamente los lectores de La Nación, como paradigma social, sí, pretenden. Y ahí me parece que entonces se convierte en un súper ejemplo del problema de la dictadura de la belleza en esta época. Y es que no es, es una belleza que siempre deja inconforme, ¿no? Es una belleza imposible de conseguir, salvo que sea por soluciones quirúrgicas, pero que igualmente siempre te van a dejar una pata blanda, ¿no? Y entonces ahí la y belleza. Por eso también las mujeres que se suelen operar más de una vez, cuando arrancan con las cirugías estéticas, no paran nunca, ¿no? Claro, porque tampoco está mal que una mujer si quiere y está la tecnología médica. Pero hay como que te pide otra. Te pide otra, claro, es el inconformismo, que por supuesto padecen muchas mujeres, la frustración social. Por eso es el sinónimo, no de la belleza como paradigma, por ejemplo, de ser flaca, o la belleza como paradigma de ser pulposa, o la belleza como paradigma de tener un rostro muy atractivo, que por supuesto que forma parte de las cosas lindas de la vida, de lo que le puede gustar a un hombre, de lo que le puede gustar a una mujer, sino la belleza como talón de Aquiles de las mujeres, en donde siempre falta, ¿no? Así es. Y también está la cosa de ser una figura pública que se expone y te ponen en un diario y te dejan a merced de las jaurías, ¿no? Hay como, y parece que la jauría tuviera derecho. Hay como una cosa del derecho sobre el tipo que es público. Hay un derecho absoluto, total. Le puedo decir cualquier cosa, hacerle cualquier cosa. Yo puedo decir el vestido horrible, por ejemplo, ¿ves? Sí. Pero bueno, que no te lo diría vos, que estás acá, tu vestido es horrible. Pero como está en un diario, como está en el público, uno cae también en eso. Es verdad, lo que pasa es que el vestido, mal que mal, es un objeto inanimado y es un objeto que usas una noche y que te lo puedes cambiar. Sí. En cambio, el cuerpo, más allá de que se puedan recurrir a cirugías, no se cambian. Y es, yo creo que es cierta ese ensaneamiento con las figuras públicas, muy especialmente sobre las mujeres. Sí. Pero yo creo que está trasladado realmente a los corrillos de oficina, a las fotos que publican las chicas en Facebook. Hay una mirada sobre el cuerpo que la liberación femenina no solo no calmó, sino que acentuó, como si fuera el lugar donde a las mujeres más le duele. Y entonces, hace 50 años no se podía votar, ahora se puede ser presidenta, pero si me decís que estoy gordo, que tengo pocas tetas, me das donde más me duele. Lo que pasa es que con la liberación también llegó que la mujer muestra su cuerpo. Sí. O sea, llegó la libertad de mostrarlo, pero eso trajo aparejado la domesticación, mira tu cuerpo. Entonces yo ahí te señalo qué es lo que está bien y lo que está mal sobre eso. Eso la verdad que es súper cierto, porque también se toma la posibilidad de exhibición como libertad absoluta, contraposición, por ejemplo, de lo que pasa en no los sistemas islámicos tradicionales, sino en la radicalización de un islamismo absolutamente opresivo y conservador, que es el que sale después de la... No vayamos a un lugar tan extraño. Pero digamos... Hace 50 años, no, ya minifalda estaba todo mal. Pero también se liberó la agresión sobre ciertas cosas de las mujeres. Por ejemplo... Yo no recuerdo, cuando yo iba a la secundaria, que un grupo de pibas agarrara trompadas a otra por ser linda. Sí, es verdad. No recuerdo eso, y ahora es una cosa que se escucha con frecuencia, ¿no? Es decir, ese tipo de agresión porque es linda. Ajá. Sí. No pasaba, me parece. Porque también, por eso, cuando siempre hablamos de machismo, y en este caso sobre las presiones estéticas, no hablamos solo de una presión de los hombres hacia las mujeres, sino de una presión de las propias mujeres por eso creo que el tema de la belleza es tal vez el que más duele a las mujeres, por eso hablo de un talón de Aquiles, ¿no? Un lugar donde si a vos a lo mejor te dicen, mira, te quedas en esta relación o te pego, muchas mujeres se animan a irse, donde si te dicen, si no puedo tener sexo con vos, no tenés el trabajo, muchas mujeres dan el portazo, pero si se refieren a tu peso, a tu posibilidad de seducción, a tu belleza, eso duele de una manera que creo que es subjetiva, pero que es más profunda, hay menos posibilidad de defensa, ¿no? Y por otro lado, también se habla de un machismo que se da entre las propias mujeres, ¿no? Eso es cierto, digamos, y los niveles de agresión de las chicas, muy sometidas a esta mirada meticulosa, mirada meticulosa y siempre despectiva, en donde incluso la propia belleza puede volverse en contra de un boomerang, ¿no? Porque en todos estos años de escribir, a lo mejor sale la palabra belleza real, no es que hay un solo nivel de belleza real, ¿no? Pero a veces parece que solo una defensa al cuerpo de las mujeres que tienen más peso, al cuerpo de las mujeres que no son atractivas, al cuerpo de las mujeres que tal vez son más insulsas o al cuerpo de las mujeres con arrugas, ¿no? Cuerpos muy marcadamente no estereotipados de la televisión. Pero en algún lugar yo creo que este affair de Inés Esteves lo que muestra es que todas las mujeres son particularmente observadas con una lupa que busca dañarlas aun cuando se pongan como paradigmas de belleza absoluta, que Inés Esteves, más allá de que está retirada de la televisión, lo fue. Claro, es una mujer muy linda. Muy linda. Mira, te voy a contar qué puso en su Facebook porque es interesante. Estimados lectores, ante vuestra inquietud acerca de mis glándulas mamarias y respetando sus opiniones como espero que logren respetar mis elecciones, procedo a regalarles una imagen recién capturada, que es la de sus tetas, confiando en que el bullying que han ejercido contra esta servidora mermará o se incrementará en proporción directa a vuestra inteligencia, humor y sentido común. A la nación le auguro un futuro cada vez más exitoso, juzgar por la calidad de las temáticas que expone. No creo que el cuerpo humano ofenda, ya que es la obra de ingeniería más perfecta jamás creada, sin importar raza, edad o discapacidades. Tampoco creo que haya que apoyar la cultura de la perfección, pues el resultado de ello deriva de cirugías, rellenos, mutilaciones, anorexias y bulimias, entre otras delicias, tendencias que seguramente también se llevarían vuestras críticas. De modo que les propongo lo siguiente: aceptar la armonía de cada singularidad, evitar la tiranía de la eterna juventud, vivir y dejar vivir, y que cada uno de los que ha escrito algo en contra de mi escote suba una foto de sus pectorales en mi página. Me gusta a mí el desafío Inés Esteves. Está muy bien el desafío Inés Esteves, ¿sí? Y también mediáticamente habla de un fenómeno interesante, que es cómo la nación siguió conservando una línea en lo político partidario y en la moral sexual ultraconservadora, defendiendo, por ejemplo, la posibilidad de una amnistía a los militares, en contra de ciertas libertades como la educación sexual. Sí. Y sin embargo, se ayornó y consiguió lectores en sus páginas de internet con fotos hot, con una sección sobre sexo, con frivolizando su página a costa del cuerpo de las mujeres. Entonces, siendo liberales y sexuales con lo que les conviene, que no es necesariamente lo que más le conviene a las mujeres, y manteniendo su moral en cuanto a la restricción de derechos sexuales o derechos humanos, entre otras cosas. Becker, nada, me quedaría un rato más, pero el programa tiene que otras cosas. No hay problema. Con este poquito. Muchísimas gracias. Luciana Becker, aquí de Radio Nacional. Si se la perdió, tiene que esperar hasta el... ¿Cuándo? Jueves. El jueves.